La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Aquí estamos comenzando el programa de los juicios a los genocidas, un poco más tranquilos que la semana pasada, que claramente llegábamos con toda la adrenalina de haber participado de esa transmisión con los compañeros y compañeras de Córdoba para llevarles hasta sus casas o hasta donde estuvieran las voces del veredicto por la mega causa de La Perla, cosa que también va a ocupar una parte importante del programa de hoy, porque vamos a estar en un ratito nada más hablando con el fiscal Facundo Trotta, para desgranar un poco el veredicto y para sacarnos algunas dudas, porque hay una entrevista que dio el presidente del tribunal a el diario Página 12, salió publicada el domingo en el diario Página 12, y queremos tener un poco más claro si entendimos bien algunas cosas que dijo el doctor Jaime Díaz Gavier, que es el presidente del tribunal oral. Y también vamos a tener espacio para escuchar un segmentito del programa Patria Soñada de ayer, el programa que hace Jorge Miguel Soler en esta radio. Jorge es el hijo de uno de los dos identificados, los dos restos identificados en el Paraguay de desaparecidos. Es la primera vez que se identifican restos de desaparecidos de la dictadura de Stroessner en el Paraguay. Así que, y fue ayer un programa muy especial y un programa súper, súper, súper emotivo, por lo que queremos compartir unos 10 minutitos de ese programa en donde vamos a escuchar a Jorge Soler y a Rogelio Goiburú, que es el presidente del ENAVI, que es el organismo que se creó, que tiene dos empleados, Goiburú y una persona que lo asiste. Lo que el Estado destina en Paraguay para hacer el laburo de memoria allí, tantos años después, son dos personas. Después, por supuesto, hay un montón de militantes, pero hay dos personas rentadas por el Estado, dos personas asalariadas, nada más. Lo que también da cuenta, ellos mismos lo dijeron de manera explícita, del poco interés del Estado paraguayo por acceder a la identificación de los cuerpos y a justicia posterior. Pero hay un sector de la sociedad que está impulsando que esto ocurra. Después lo van a escuchar allí con ese audio que vamos a escuchar de Goiburú y de Jorge Soler. Le damos la bienvenida a don Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Aquí andamos. Bueno. Bien, dentro de todo. Salvo los detalles. Salvo los detalles. Bueno, después nos vas a contar sobre los detalles, seguramente. Si son detalles que se pueden contar por radio, si no, los obviamos y nos los contás después por línea privada. Ahí. Bueno, la semana pasada tuvimos un veredicto que fue importante. Nosotros estuvimos todo el programa pasado a horas de haber hecho la transmisión especial que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, escuchando audios y tratando de hacer una lectura de lo que fue de la importancia política y del momento en el que se da la lectura de este veredicto. ¿Cómo lo viviste? Digamos con expectativa y con satisfacción dentro de toda la situación que se vivió allá en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y además hubo cosas interesantes que se comenzaron a dibujar, reafirmando de que el terrorismo de Estado no solamente se inició en 1976, ¿no? Uh-huh. Porque uno recuerda bastante bien lo que pasó con el Navarrazo en el 74, creo que fue febrero o marzo del 74, cuando ahí lo sacaron al que había sido electo gobernador, Ricardo Obregón Cano, y a su vicegobernador, que era Tirio López, posteriormente asesinado por Pastrezano. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese momento se comenzó a delinear una política de terror en Córdoba, de persecución permanente, y posteriormente se destinó un interventor, que fue el brigadier Lacaban, que agudizó la uh-huh. las consecuencias, ¿no?, del terrorismo del Estado. Déjame, Víctor, que lo sumemos a uno de los actores esenciales de la jornada de la semana pasada. Nosotros siempre resaltamos aquí el valor de los fiscales que en todos los juicios nos representan, en tanto sociedad y en los juicios por crímenes de lesa humanidad, hacen un laburo más que especial. En esa causa actuó el primero Carlos Gonella, y después, cuando Gonella pasó a una de las procuradurías a cargo de Gil Carbo, quedó en manos de Facundo Trotta, a quien tenemos en línea. La bienvenida ahora al público. Facundo, bienvenido. Fernando Tevele aquí, Víctor Basterra en La Plata. ¿Qué tal, Fernando y Víctor? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien, Facundo. Bueno, ahí la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con algo que dijo Víctor recién. Porque Víctor decía que una de las cosas que él había sacado tenía que ver, del veredicto, tenía que ver con que el terrorismo de Estado en la Argentina había comenzado, según el fallo, antes del golpe. Y el presidente del tribunal dio una entrevista al diario Página 12 el día domingo, en el que en realidad dice que es una confusión, que ellos no fallaron eso, que faltan los fundamentos, y que para ellos el terrorismo de Estado empezó el 24 de marzo del 76. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es la lectura del veredicto que haces vos al respecto? Sí, lamentablemente no podemos analizar en profundidad esta cuestión porque no tenemos los fundamentos. No están los fundamentos, claro. Lo que el presidente del tribunal dijo luego de una entrevista en La Voz del Interior, o en un programa que le mandan por la web en La Voz del Interior, fue que para ellos hubo crímenes de lesa humanidad antes del golpe, y por eso es que se rechazó el pedido de imprescriptibilidad de los delitos que nosotros juzgamos, porque nosotros tenemos hechos a partir de marzo del año 1975, y en este sentido destacó que ellos consideraron que eran crímenes de lesa humanidad porque fue llevado a cabo por un grupo parapolicial y paramilitar que utilizó instrumentos e instalaciones del Estado para llevar a cabo estos crímenes. Claro. Pero que ellos entendían que no, que en realidad no respondían a una política estatal, y por eso entienden, obvio, y reitero, no tenemos los fundamentos en detalle. Claro, entienden claro. Que para calificar el terrorismo de Estado debería recién a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Claro. Yo sin leer los fundamentos no comparto esta posición. Uh-huh. Lo importante es que haya sido calificado como crimen de lesa humanidad antes del golpe, esto está claro. Pero me resulta, digamos, una visión un tanto reducida decir que no respondía a una política estatal, digamos, esta persecución antes del golpe. Nosotros no solamente tenemos que este grupo parapolicial y paramilitar, que acá en Córdoba se autodenominó Comando Libertadores de América, que fue la versión de la AAA en Córdoba, no solo tenemos que fueron utilizados instrumentos del Estado e instalaciones del Estado, sino que además el mismo Vergés, que es el fundador de este grupo parapolicial y paramilitar, en su libro Yo fui Vargas dice que él es enviado por la más ortodoxa y antisubversiva fracción del peronismo, fíjense ustedes, a Córdoba, para, con una carta dirigida al interventor de Córdoba, a la Cabane, y después a Bertolí Rodríguez, quienes le pusieron todos los medios a su disposición para aniquilar al opresor, al ofensor terrorista, una cosa así. Uh-huh. O sea, esto es claro que respondía a una política de Estado. Claro. Y además, en Córdoba nosotros tenemos que, está acreditado, no solamente por los testimonios, sino por prueba documental, que donde funcionaba una cárcel militar, o sea, donde se detenía a militares por faltas de militar, digamos, el código militar, se construyó un campo de concentración, que fue el campo de la Ribera, que empezó a funcionar allá por diciembre del año 1975. Cuesta entender que quien era interventor en Córdoba desconociera que ese lugar, porque encima está documentado, digamos, en documentos oficiales, pueda desconocer de que se está utilizando un campo de concentración ya por diciembre del año 75. Uh-huh. Así que, más allá de esta apreciación del presidente, que reitero, yo no puedo leer los fundamentos de esta. Claro, claro. Yo desde el comienzo le digo que a mí no comprendo mucho la explicación. Me parece que es una visión bastante reducida, digamos, de lo que es el terrorismo de Estado. Acá, claramente, en Córdoba, los crímenes que se cometieron con anterioridad al golpe respondieron a una política que venía del Estado. Y esta es la razón por la cual la Fiscalía pidió en su momento, cuando concluyó el análisis de dos grandes causas que se ocupaban de todos los hechos con anterioridad al golpe, que se giraran los antecedentes para que se investigara la posible responsabilidad de quién eran las máximas autoridades en ese momento a nivel nacional y concretamente a María Estela Martínez de Perón. Y en ese caso el tribunal lo que resolvió en la sentencia es que a esos pedidos la Fiscalía tenía que concurrir, digamos, ante quien considerara que correspondía. Claro, claro, claro. ¿Y qué viabilidad le ves a este pedido que incluye a la expresidenta? Sobre todo teniendo en cuenta que en Tucumán también había alguna intención. Sí, sí, y en Mendoza igual, y sin embargo esto no ha sucedido todavía. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones. Por un lado está la viabilidad, que yo estoy de acuerdo con ustedes, que si las extradiciones no han tenido curso, bueno, yo tampoco puedo decirles que estoy tan esperanzado que los tengan. Pero de todas formas, aún así me parece que correspondería el inicio de una investigación, en todo caso si hay elementos para determinar, que se inicien los trámites y después veremos cuál es la viabilidad o no. Pero por lo pronto uno conoce la comisión de un delito y no puede decir, no, bueno, no quiero los antecedentes porque como se retrasó la extradición, yo considero que no hay que investigarlo. No, a mí me parece que en todo caso que se inicie una investigación y que el fiscal de instrucción aquí en Córdoba determine si efectivamente los elementos que nosotros valoramos al momento de emitir las conclusiones son suficientes como para sospechar una posible participación de María Estela Martínez Perón en esos crímenes. Claro, claro, claro, claro. Bueno, y la sensación general de la jornada del otro día, porque hubo como varias aristas, ¿no? Por un lado, esa multitud que acompañó, esa sensación de alegría reparatoria. ¿Qué sentís, digo, más allá de lo legal, te diría? Yo comparto estas dos apreciaciones que vos estás haciendo. Me parece que la manifestación que hubo aquí en Córdoba no se ha dado, yo creo que nunca se ha dado en el país. No sé si en algunos portales se mencionan casi cerca de 20.000 personas. Yo no sé si ustedes conocen o han podido ver las imágenes, pero sí, sí. Tribunales queda en Concepción, Arenales y Paunero, que es una esquina. Uh-huh. Eran casi 4 o 5 cuadras, pero como estoy diciendo, 4 o 5 cuadras llenos de gente. Sí. Y de manifestación no solamente de organismos de derechos humanos, que son los que siempre están acompañando el juicio, sino que muchos estudiantes secundarios, mucha gente de los sindicatos. Yo di charlas previo a la sentencia en distintos sindicatos, tanto en el Sindicato de Empleados Públicos como en Luz y Fuerza, y finalmente también en la CGT Regional Córdoba. Uh-huh. Y el secretario general convocó a todos los trabajadores de la CGT Regional Córdoba a apoyar la sentencia y acompañar ese día. Y se notó que había mucho sector obrero acompañando el acto de la sentencia. A ver, acá hay un detalle que les tengo que informar, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros tenemos 370 víctimas que fueron asesinadas, de las cuales hay 300 que están desaparecidas. De estas 300 desaparecidas, 198 eran obreros. Entonces, bueno, claramente, digamos, los sindicatos fueron siguiendo el juicio y cuando nos aproximamos a la sentencia, muchos comenzaron con la idea de convocarme a mí para contarles, para hablarles de los delegados sindicales, de los obreros, de cada uno de los sindicatos. Entonces, eso se notó. Me parece a mí que eso ha sido lo que ha tenido tanta repercusión pública, el acompañamiento de la gente, donde claramente está diciendo que la política de memoria, verdad y justicia no puede culminar con la causa de la Perla. Me parece que este apoyo de la ciudadanía está demostrando que este proceso todavía no ha concluido, que hay muchas víctimas que todavía necesitan una respuesta de la justicia, que hay muchos responsables de los crímenes de deshumanidad que tienen que dar cuenta ante la justicia. Y además, otro mensaje, que es lo que yo manifesté, el Estado argentino lo que está haciendo con esto es comunicando a la comunidad internacional que sigue cumpliendo sus compromisos al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos de investigar, juzgar y en su caso condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Sí. Y eso me parece que como país a nosotros nos tiene que llenar de orgullo. Somos un ejemplo a nivel regional. A mí por este juicio me han llamado, por esta sentencia me han llamado de Uruguay, me han hecho nota de la TV pública alemana, me han informado que esto está publicado porque tenemos víctimas de Suiza. En fin, creo que realmente ha sido un día, como yo lo califiqué, de justicia por la verdad y para la memoria. Y todos tenemos que estar muy conformes con lo que pasó en Córdoba el jueves pasado. Fiscal, ¿qué se pudo desprender también del veredicto sin los fundamentos de los delitos sexuales como diferenciados de otro tipo de diferenciados de la tortura, digamos? Sí, eso es muy interesante. El tribunal finalmente hizo lugar al pedido de la fiscalía. Hay que analizar ahí porque no se condenó por violación y nosotros habíamos pedido condena también por violación, pero sí se condenó por abuso deshonesto y se calificó de esa manera y se entendió que los abusos deshonestos formaron parte del plan sistemático y generalizado contra la población civil, vale decir, se consideró que el abuso deshonesto formaba parte, era un crimen de lesa humanidad. Este es un tema que a nosotros también nos interesaba porque la defensa pretendió, lo que sabemos que muchas veces hace la defensa, por un lado, o englobarlo dentro de lo que es la tortura, o bien decir que se trataron de hechos aislados que no estaban dentro del plan sistemático. Lo mismo se pretendió con el tema del robo de niños, que también es otro detalle interesante del tribunal, que lo calificó como desaparición forzada de menor. Me parece que hubo un par de cuestiones en la forma que resolvió el tribunal y allí que siempre la fiscalía manifestó su conformidad. Hay algunas cuestiones que las queremos ver, hubo 5 soluciones, obviamente que eso lo tenemos que analizar. ¿Hubo absoluciones, claro, perdón, fiscal? Sí, ¿Hubo absoluciones en casos en los que vos habías pedido, o la fiscalía había pedido, perpetuas o 25 años? Hubo un caso, los casos de absoluciones, hubo la mayoría de los casos de absoluciones fueron todos prisiones temporales, pero hay un estaba acusado por hechos de prisión perpetua, que también fue absuelto. Nos habíamos pedido prisión perpetua y también fue absuelto. Los otros eran casos de personal del Departamento de Información, y los que fueron absueltos fueron todos personal que se desempeñaban en el Departamento de Información, salvo uno que había llevado a cabo un procedimiento y había ido con una orden con un escrito deteniendo, que en realidad fue un secuestro y estaba solamente por privación ilegítima de la libertad. Claro. Son casos que hay que analizarlos puntualmente. Nosotros habíamos pedido condena, pero yo siempre digo, uno si pide condena, obviamente que cuando viene con la absolución, al principio no está conforme. Pero bueno, también hay que leer los fundamentos de esos casos, y analizar en detalle y ver cuáles son las razones que nos ha dado el tribunal, que ha exponido el tribunal en la sentencia, para ver si continuamos con las vías recursivas con estas soluciones. Yo le diría que hay 2 o 3 casos en los que yo creo que había bastante prueba como para la certeza, y nosotros queremos ver cuáles son los argumentos que ha dado el tribunal. Otra cuestión interesante es que el tribunal también calificó desaparición forzada de personas agravada por la muerte, y sin leer los fundamentos nos da a pensar a nosotros, porque también condenó por homicidio calificado, tanto por alevosía como por el número de personas, y nos da la sensación de que en los casos en los que no hemos recuperado el cuerpo, ¿no?, que tenemos muchos desaparecidos, uh-huh, digamos, sí, lo calificó como desaparición forzada, agravada por la muerte. Y en los casos en los que recuperamos los cuerpos, lo calificó como homicidio agravado. En fin, tienen bastantes aristas el fallo. Sí, sí. Vamos a tener que esperar los fundamentos para leerlos, pero la sensación es de mucha conformidad. Y una cosa más, sí, hubo 5 soluciones. Esto demuestra, a diferencia de lo que se sostiene, de que estos juicios son venganza, y en fin, esto demuestra que aquí hubo un juicio justo con las garantías que tienen todo acusado. Miren, esta semana ha sido noticia la posibilidad de que Menéndez pueda recuperar su libertad condicional, quizá a fines de cerca del año 2020. O sea, en tan solo 3 años y pico. Y bueno, ¿cuántas condenas tiene Menéndez? Menéndez lleva 13 condenas a perpetua, pero... ¿Y cómo libertad condicional? Claro, pero bueno, las condenas perpetuas se van unificando y quedan una perpetua. Claro. No se suman en nuestro país. Las claro. condenas es una sola perpetua. Uh-huh. Y una persona condenada a cadena perpetua, a la fecha, conforme lo que establece nuestro código penal, la fecha de los crímenes, tiene la posibilidad de obtener la libertad condicional una vez cumplido 20 años de prisión. Claro. Y nosotros más o menos lo que estamos haciendo el cálculo del legajo, se lo tenemos que analizar también en detalle, obviamente, porque no es ahora. Esto salió una información y empezaron a preguntar, y bueno, y hay que analizarlo, lleva 16 años y algunos meses de prisión él cumpliendo, y bueno, es posible que a lo mejor en 3 años y algunos meses tenga la posibilidad de libertad condicional. Uh-huh. Entonces ahí surge el tema, y no le parece que injusto el genocida más condenado a prisión perpetua en todo el país, y a mí parece que sí, pero la ley vigente del momento no ha hecho decir eso, y nosotros estamos llevando a cabo procesos con la ley, la constitución y los tratados internacionales. Estamos haciendo lo que no hicieron ellos con la víctima. Entonces, claro, tenemos que seguir actuando dentro del marco de la ley. Si hay un mensaje que nos tienen que dejar estos juicios, es que para seguir construyendo, para construir y reconstruir una sociedad justa y pacífica, tenemos que respetar las instituciones, la ley, la constitución y los tratados. Uh-huh. Permitime que te saquemos nada más que un par de minutitos. Sabemos que estamos abusando de tu gentileza, porque tenés un evento hoy, digamos, social, digo. Pero bueno, recordaba y quiero traerlo otra vez a la mesa. Víctor seguramente también lo recordará, y quiero que vos también, Víctor, cierres esta charla. Pero la otra vez que charlábamos con Trota, él nos contaba que no había nacido el 24 de marzo del 76, nació 33 días después de lo que el tribunal dice es el comienzo del terrorismo Estado, y Trota dice que en realidad esa línea simbólica debería diluirse con los hechos ocurridos en Córdoba para la justicia. Esperaremos los fundamentos, pero me parecía interesante resaltar esto una vez más, de una persona que no había nacido ante los hechos y que con la recuperación histórica y con la investigación histórica puede participar de una causa con el conocimiento que ha demostrado en la causa y que demuestra en sus intervenciones. Víctor, ¿algo para el cierre? No, simplemente saludar efusivamente a Facundo y bueno, es muy agradable encontrar a un joven con esas cualidades y con ese empeño, ¿no? Lógicamente, no acuerdo con lo último que dijo, si bien estoy totalmente esclarecido de que actúa de esa manera, pero siguiendo todos los lineamientos nacionales e internacionales de la justicia, pero para mí los crímenes de lesa humanidad son genocidio y no pueden ser ni siquiera puestos en duda ante llevándolos a su casa o dándoles la libertad a los reos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de cualquier forma agradezco profundamente el empeño que ponen los compañeros y ponen Yo te agradezco tus palabras, Víctor, y yo te reitero, a mí me preguntaron ayer en un programa si me parecía justo, y yo le dije que no me parece justo. Es más, me parece injusto que un genocida pueda tener la posibilidad de recuperar su libertad condicional. Pero hay muchas leyes que para mí son injustas, pero es lo que dice la ley y lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Y me parece a mí que en ese sentido nosotros tenemos que seguir lo que dice la ley. Hay alguna cuestión que todavía podemos analizar, y eso ya sería materia de un análisis un poquito más profundo, y había que verlo, por eso por ahí yo cuando digo que es posible que Menéndez recupere su libertad condicional, no quiero decir que estoy absolutamente seguro de que así sea, y es que la calificación que ellos hacen de desaparición forzada de personas, y sabemos que la desaparición forzada de personas continúa permanente, o sea, hasta que no se informe qué fue esa persona, el delito continúa, es permanente, continúa los efectos de ese delito. Entonces hay posibilidad de que se apliquen leyes de ahora, cuando el delito se sigue cometiendo. Y hoy, una persona para recuperar su libertad condicional tendría que cumplir 35 años de prisión. Entonces todavía quedaría, digamos, esa discusión. Lo que pasa es que aquí lo que volvemos a jugar es lo siguiente, es cuál es la ley más benigna para él, ¿no es cierto? Y la ley más benigna claramente es la que era vigente en el momento de los hechos. Y en ese sentido, yo comprendo y entiendo lo que me ha dicho Víctor, pero también creo que hay que saber que nosotros lo que estamos haciendo es jugándolo con la ley y la Constitución y los tratados. Uh-huh. Perfecto. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Junta. Facundo. Un abrazo, Víctor, un abrazo. Que anden bien. Muchas gracias por llamar. Siempre un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Hemos charlado con el fiscal en la megacausa de Córdoba, en la megacausa La Perla, La Ribera, D2. Fue interesante escucharlo porque, claro, las lecturas de las penas y de apenas los considerandos como este de que ocurrió al minuto y medio, además de comenzar la lectura, y que tiene que ver con el hecho de que se pudiera calificar como de lesa humanidad los hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76, claramamente lo que hacen es dar la pauta de que se pueden generar confusiones, como dijo el presidente del tribunal, y también se pueden generar contrapuntos, como el que el fiscal Trotta acaba de marcar al respecto de esta situación, ¿no? Bueno, la vamos a seguir cuando aparezcan los fundamentos, que son el 23 de octubre, así que habrá tiempo. Cuando eso suceda, claramente vamos a estar llegando a la conclusión de qué fue lo que quiso decir el tribunal, si es lo que imagina el fiscal Trotta. Y desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo, y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Widini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo, de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Uh-huh. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro, claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una, por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Guidini, Houdini, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso el petiso se acuerda de esas circunstancias. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petiso, enano, Elena. Bueno, volando, tenemos muy, muy poco tiempo. Víctor, quería charlar contigo respecto de algo que dijo Trota recién y que también decía él, ¿no? Se trató en... se pidió lo mismo en Tucumán, se pidió lo mismo en Mendoza. Esto de que se impute a la expresidenta María Estela Martínez de Perón. ¿Tenés alguna opinión vos al respecto? Bueno, las 3A, si uno se remite a las 3A, pues, digamos, fue una gran responsabilidad por parte de Estela Martínez de Perón. Uh-huh. Directamente, ¿no? Porque prácticamente el primer, si bien ya había habido un caso, como fue el de un compañero abogado de Leroni y su compañera que fueron muertos en San Miguel, que fue anterior a la muerte de Perón. Pero todo se desató a partir de ese 30 de julio de 1974, cuando da su presentación prácticamente en público las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, asesinando a Rodolfo Ortega Peña, un compañero claro. Abogado, uh-huh. Que tenía él había sido diputado, era diputado en ese momento, y tenía un blog que se llamaba Peronismo de Base. Uh-huh. Y nosotros estábamos en el Peronismo de Base, o sea, teníamos una fuerte relación con Rodolfo. Bueno, es uno de los primeros, es el primer que lo digamos se reivindican como Alianza Anticomunista Argentina. Claro, claro, claro. Y es en el 74, en el 75 y parte del 76 que ellos desarrollan toda una actividad simultáneamente en Córdoba hablábamos con Facundo Trota del Comando Libertador de Domenico, que era una sucedánea de las 3A, ¿no? Uh-huh. Te preguntaba, adrede, porque es un tema claramente urticante para el peronismo pensar en la expresidenta imputada en las causas por delitos de lesa humanidad, para muchos compañeros y compañeras que se sienten identificados con el peronismo, es un tema inabordable prácticamente. No sé, yo me siento identificado con el peronismo. Y sí, no me parece inabordable porque forma parte de nuestra historia. Uh-huh. Y además es la historia que mirarla toda así de frente, manteca, como uno dice. Uh-huh. Y bueno, esto se dio así. Evidentemente hubo una fuerte puja, una fuerte lucha, un fuerte enfrentamiento entre sectores del peronismo de derecha contra sectores del peronismo de izquierda y viceversa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto se dio así en esos términos y bueno, las consecuencias fue terrible para buena parte de nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo último, Víctor, ahora vamos a escuchar un segmento del programa Patria Soñada que hicimos ayer, nos convocó especialmente para participar Jorge Soler. Aparecieron se identificaron los primeros dos restos de desaparecidos en Paraguay. Uno de ellos es el de su papá. Jorge hace un programa acá. Ayer lo hizo con normalidad, si se me permite el término, porque fue un programa, te imaginarás, súper especial desde Asunción, y vamos a escuchar un segmento. Pero vos estuviste en, creo que fue en el momento, no sé si del juicio político que destituyó a Lugo, estabas en Paraguay, ¿no? Sí, exactamente, fue el momento justamente de que se producía después de la masacre de Curuguatí, como le llaman ellos. Se dio la acusación a Lugo, sí. Todo mezclado, no le dio ningún tipo de intervención a la gente que defendía a Lugo, fue echado el compañero Lugo. Yo lo llamo compañero porque era el compañero de ideas de muchas de las cosas que nosotros llevamos adelante, ¿no? Y ahora pasa lo mismo, así más o menos. Sobre todo en el gusto por las chicas, ¿no? Escúcheme, Basterra. Pero yo no soy obispo. No, claro, vos tenés todos los permisos que te permita dar. Estoy habilitado. Exactamente. Bueno, escúchame, lo que te quería consultar respecto a tu estancia en Paraguay en aquel momento es si te sorprende, digamos, que comiencen estas identificaciones. Son las dos primeras, pero hay muchos otros restos que ya está trabajando el equipo argentino de antropología forense, así que pronto habrá más identificaciones. Y después de tantos años y después de lo pesado del stroessnerismo, aparece como muy interesante el proceso que se están dando allí en Paraguay. Y sí, es interesante porque, bueno, los grupos que trabajan allá de compañeros que son son bastante numerosos y activos, ¿no? En el término de la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que, bueno, saludo ese reconocimiento y, bueno, es una forma de mantener siempre viva la memoria. Bueno, te despido a vos y nos quedamos escuchando ese segmentito de Patria Soñada antes de irnos a la Plaza de Mayo, porque por supuesto tenemos los audios de la ronda que nos ha alcanzado Paulo Giacobbe. Gran abrazo, Basterra. Un abrazo grande para todos y espero verlos en la marcha federal. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, obviamente. Bueno. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Víctor Basterra ha pasado por Horario Público. Nos vamos rapidito porque tenemos poco tiempo para ti a escuchar este segmento del programa de ayer de Patria Soñada. Primero Rogelio Goiburú, presidente de la ENAVI, y después lo van a escuchar a Jorge Soler. Bueno, nosotros estamos excavando, buscando a los compatriotas y a los compañeros desaparecidos del año 2006 en forma oficial. Desde luego que cada uno de los familiares desaparecidos lo estamos buscando a nuestros desaparecidos desde el momento mismo que desaparecieron, hace 30, 40 y más años también. Pero oficialmente, desde el 2006, desde los trabajos de la Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay, y desde entonces hasta ahora hemos rescatado 34 cuerpos. De todas esas excavaciones que realizamos, las hemos hecho en el interior del país, en diferentes departamentos del Paraguay, y acá en Asunción enfocamos nuestro trabajo en un lugar que se llama Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde antes había sido la Guardia de Seguridad, que fue un cuartel militar, un campo de concentración del estronismo, donde los soldados que se desempeñaban en ese lugar inclusive usaban un uniforme diferente al de la policía y al del ejército. Lo conocieron al nombre de Verde Mate. Y el comandante, histórico comandante de ese lugar, era Juan Ramón Escobar, un militar que había sido compañero de Stroessner en la guerra del Chaco y de absoluta confianza del dictador. Así es que la mayoría de los detenidos y desaparecidos del régimen aquí en las comisarías y en los predios del ejército en los alrededores de Asunción habían ido a parar ahí, habían sido enterrados en fosas clandestinas en ese lugar. Y desde el 2009 empezamos a excavar en ese sitio, en forma de trincheras, bajo la observación, la mirada atenta y el asesoramiento del equipo argentino de antropología forense.

Jorge va a seguir haciendo el programa desde allí, desde Asunción, por unos meses, así que los invitamos a seguir escuchándolo, porque claramente va a haber más novedades en la identificación de restos por parte de la NAVI y el excelente trabajo, como siempre, del equipo argentino de antropología forense. Nos vamos para la plaza, nos vamos directo para la plaza, dale, Nati. Vamos a escuchar los audios que nos ha acercado don Paulo Giacobbe, como siempre, como cada jueves, formando parte del equipo que hace Oral y Público, y que tienen que ver con varias cosas al mismo tiempo. Digo, vamos a escuchar audios que no necesariamente se relacionan entre sí, salvo por el hecho de que ocurrieron, no es poca cosa, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí estuvo Lona Cortiñas, por supuesto, Mirta Baravalle, como siempre, y se cumplió un año de la partida de la Pepa Noia, a quien también se recordó. Lo que vamos a escuchar ahora es una carta que lee Nora, de Ana María, la hija de Mirta Baravalle, porque se cumplieron 40 años del secuestro, lo dijimos la semana pasada, que se cumplían, y sumado a lo de Pepa, hace que haya sido una jornada especial ahí en la Plaza de Mayo. La hija de Mirta cumplió 40 años de desaparecida. Estaba esperando un bebé. Mirta está, además de buscar a su hija, también espera que en algún momento pueda encontrar bebé varón o mujer. Se le hizo una reunión de amigas y amigos que pudimos recordarla. Yo después... Sí, el esposo también. Yo traje una carta que escribió Ana María en el año 67. Se llama La carga inútil. Hay golpes bajos, malos, de los que cuesta reponerse. Una traición, por ejemplo. Una deslealtad. Un engaño. Un abuso de confianza. Duele tanto que el dolor nos paraliza. Es como si una daga mortal cortara el hilo de la vida. Por mucho tiempo dejamos de sentir nada que no sea el ardor de la llaga viva. Y el ardor genera rabia, miedo, odio. Ese es el verdadero peligro. El veneno que nace de la herida, porque nos envenena lentamente hasta matarnos como seres humanos. Sufrir, gritar, descargar la rabia o la impotencia a tiempo es sano, porque la herida se libera de pústulas y puede cerrar, para que un día, no importa cuándo, volvamos a sentir como antes. De todos esos males, ninguno tan destructivo como el que genera odio, porque ciega, porque anula, porque mata. Y entonces sí nos quedamos vacíos, con la enorme, la pesada, la fría carga del resentimiento que no sirve para nada. Ana María, presente, presente Ana María. Ahora y siempre. Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Ahí estaba también el recuerdo para la Pepa Noia, después de la lectura de la carta de Ana María, la hija de Mirta Baravalle, en la voz de Nora Cortiñas. Nora es casi que una cronista internacional, no solo por sus viajes, que hace que recorra las luchas. Nos dicen que está planificando un viaje especial, vamos a ver si se concreta eso, y en todo caso se los diremos cuando se concrete. Pero es una cronista que puede hablarnos de muchas cosas que ocurren en diferentes partes del mundo. Eso es lo que hizo hoy en la plaza. Aprovechamos de paso para despedirnos de la M690 y nosotros seguimos escuchando a Nora Cortiñas desde la Plaza de Mayo. Están recomponiendo la historia de Colombia con la Carta de la Paz firmada, y es todo muy serio porque son 60 años de muertes, persecuciones, desapariciones. Allá les quiero decir que hasta ahora, no sé hasta qué día, en Colombia la gente queda perseguida, los militantes, además torturados, descuartizados. Era una brutalidad, ¿no? Terrible. Una muerte, una desaparición es terrible. Y agregan todavía lo más siniestro y trágico. Bueno, lo otro, estamos en la campaña con Haití, para que se vaya la MINUSTAH. Cuesta mucho conseguir todas las firmas para llevar al Congreso. Lo otro es, y ahora que está Mercedes acá y va a contar un poquito, está la persecución brutal y asesina a los kurdos. Turquía, que hizo tanto aspaviento por ese golpe que tuvo, donde parecía que el pueblo lo aplaudía, pero que es todo una mentira, es un pueblo sufrido, donde los kurdos están perseguidos, país donde estén habitando, con una criminalidad y con la complicidad de todos los gobiernos del mundo. Ayer también vimos lo que es apoyar un golpe de Estado en Brasil, con el apoyo o el silencio de muchos países que se dicen democráticos. Lo de Brasil es muy peligroso para América Latina. O sea, por un lado tenemos la paz en Colombia, por otro lado tenemos el golpe en el Brasil. Así que hay que estar atentos y hay que seguir luchando, como yo les digo, juntos, pero no revueltos. Bueno, qué gran nombre para un programa de radio en esta época, Juntos pero no Revueltos. Lo que vamos a escuchar sobre el cierre del programa es una voz muy reconocible y muy querible para nosotros, que es la de Susana Saldúa, que es la hermana de Adriana Saldúa. Con Susana compartimos, junto a Euge y a otros compañeros y compañeras, muchos momentos muy intensos de militancia en el post-2001. Allí en la casona de Colombres. Susana charló con Paulo porque el martes próximo a las 16, el martes 6 a las 16 van a colocar baldosas blancas por la memoria por los militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores. Adriana era una de las militantes que fueron asesinados por la AAA en lo que se conoció como la masacre de La Plata, que ocurrió también antes del golpe de Estado, en 1975. También hablamos de los responsables de los asesinatos y de la CNU en La Plata. Nos dice Paulo y escuchamos a Susana. Mi nombre es Susana Saldúa, yo soy hermana de Adriana Saldúa, asesinada el 5 de septiembre de 1975 con 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores. El próximo martes a las 16 horas vamos a colocar las baldosas blancas de la memoria en la calle, en La Plata, en 5489, lo que era el local central del Partido Socialista de los Trabajadores de La Plata. Les recuerdo que los compañeros eran estudiantes y trabajadores del partido, y en el momento de su asesinato estaban llevando el fondo de dinero recogido en la universidad y en los trabajos de La Plata para ayudar al fondo de huelga de Petroquímica Sudamericana, que estaba en conflicto, hoy Mafisa. Fueron secuestrados en el camino y sus cuerpos aparecieron en la balandra, los 5 primeros compañeros: Adriana, su compañero, su pareja, Laucha Los Artales, Hugo Frigerio, Lidia Agostini y Ana María Lorenzo Gunder. Bien, posteriormente, enterados del asesinato, el partido organiza una actividad sobre el Ministerio de Obras Públicas en el cual trabajaba Adriana y Frigerio, y a la salida del local del partido, el mismo 5, a las 13 horas, son secuestrados tres compañeros, Dicky Povedano, Patricia Claverí y Oscar Lucati. A la hora aparecieron asesinados a unos kilómetros de las afueras de La Plata. Eso se conoció como la masacre de La Plata. Es una reacción, era una acción de las bandas fascistas de la AAA y CNU, Concentración Nacional Universitaria, corriente peronista, y creemos que son los responsables de ese asesinato. A 41 años de su asesinato todavía no hay detenido absolutamente nadie. Nosotros vamos por el juicio y castigo, la detención de los responsables y también de los autores materiales y de los responsables políticos del asesinato. ¿Qué pasó con el juicio de la CNU ahora? Se pospuso nuevamente. Estaba en primer lugar el día 12, comenzaba el juicio, lo pospusieron porque hay un juez que no fue nombrado. Ahora, la semana pasada, nuevamente se tenía que comenzar y está postergado. Evidentemente hay una clara intención de que los juicios de Concentración Nacional Universitaria no se realicen en La Plata. Es interesante también lo que mencionaste, estudiantes y obreros, esa unión. Sí, sí, los compañeros eran trabajadores. Hugo Frigerio era dirigente del Ministerio de Obras Públicas, estaba enfrentado con los gremios, una autoorganización de gremios estatales que enfrentaba a la burocracia y a Calabró. Laucha había trabajado en los astilleros, Oscarcito Lucati era trabajador de obras públicas, Dicky Povedano era delegado de lo que hoy es el Instituto de Previsión Social, Ana María Gusner era bibliotecaria, en realidad, y los demás, Adriana era dirigente estudiantil de arquitectura y trabajadora de obras públicas, Patricia Claverí era estudiante y trabajaba en el Senado, son compañeros en realidad, sí, fue un golpe muy muy duro. En el marco de acciones que permanentemente se hacían en La Plata, los ocho compañeros nuestros se enmarcan en decenas y decenas de asesinatos en manos de la AAA CNU. Independientemente de que no hay ningún juicio por eso, ¿se sabe quiénes comandaban esas patotas? Sí. Hay dos detenidos nada más, que es Pipi Bomares y el Indio Castillo, dos conspicuos peronistas de La Plata. Hasta hace muy poco tiempo, Pomares trabajaba en la municipalidad y durante la gestión de ALAC fue trabajador municipal. Evidentemente, desde que comienza la democracia, estos tuvieron su ubicación como parte de las corrientes peronistas. Por eso nosotros queremos que se juzgue realmente a los asesinos concretos y a los responsables políticos. Bien, no nos vamos, nos encontramos la semana que viene, nos quedamos sin tiempo, estamos pasaditos. Estuvo bueno terminar con las voces de La Plaza, como casi siempre, digo casi siempre porque a veces no terminamos con las voces de La Plaza, pero siempre, todos los jueves aquí, a través de el IR de Paulo Giacobbe, recibimos estos audios. Vamos a comenzar, eso sí, la campaña Acerquemos a Paulo al micrófono. Porque esta cosa de tiene que ver con el modo de hacer comunicación que hay en nuestros medios, esto de que la palabra del otro es importante, pero a nosotros la palabra de Pablo nos resulta importante también, y él no es capaz de mover la mano hacia allí. Así que comencemos esta campaña. Acerquémosle el micrófono a Paulo Giacobbe. Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Chau Nati, chau Euge. A Basterra ya lo saludamos. La semana que viene estamos aquí. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.